Voy a dar la palabra a Sara Rafsky para que nos comparta información sobre Amnistía Internacional. Muchas gracias. Bueno, el asesinato de Berta Cáceres se ha puesto en la alarmante violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, particularmente aquellos que trabajan en la defensa de los derechos de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Según estadísticas de organizaciones locales e internacionales, Honduras es el país más peligroso para ejercer la defensa a los derechos de la tierra y el medio ambiente. En el caso de Berta y Copín, denunciaron haber recibido amenazas y hostigamientos serios durante años, contaron con medidas cautelares de la CIR desde 2009, y dada esta situación, su lamentable asesinato ha ejemplificado en la falta de compromiso serio por parte de las autoridades de garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. En mayo de 2015, el año pasado, se decretó la ley de protección a los defensores de derechos humanos, los periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Dentro de esa ley se creó el sistema de protección. Hasta ahora, la implementación de ese sistema y esa ley ha sido totalmente insuficiente. Además de este clima de peligro, también la impunidad que rodea los crímenes contra los defensores de derechos humanos ha sido realmente espantoso. Para demostrar nuestra preocupación, una delegación de Amnistía Internacional estuvo en Honduras esta semana, el día de lunes, y ayer tuvo reuniones con el secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, así como funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad, Cancillería, la Dirección General de la Fiscalía, la Procuraduría General. Desafortunadamente, el presidente Juan Orlando Hernández no aceptó la solicitud de una audiencia con nuestra delegación. En esas reuniones, las autoridades afirmaron de forma reiterada su compromiso para buscar la justicia y la verdad en el caso de Berta. Desafortunadamente, las organizaciones locales y los familiares de Berta ya han denunciado fallas serias en la investigación. Dado la persecución y amenazas que sufrió Berta durante años, es absolutamente fundamental que la investigación se enfoque en su trabajo como defensor de derechos humanos. También estamos muy preocupados por la situación de Gustavo Castro, como ya han mencionado. Y en nuestros pedidos concretos al gobierno son que implementen políticas públicas y un plan integral para garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que realicen una investigación exhaustiva, imparcial y oportuna sobre el asesinato de Berta y el intento de homicidio de Gustavo. También que garanticen la protección de Gustavo, de los familiares de Berta, de los miembros de COPIN, los miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos que se mantienen en la Esperanza y todas las organizaciones que trabajan en Honduras en la defensa de los derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales. Y últimamente que se consideren las demandas de las organizaciones y la familia de una posible participación de expertos forenses independientes y una comisión internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una rueda de preguntas. Aquí están los compañeros y Sara para que puedan contestar. La delegación tuvo varias reuniones con funcionarios. El que no aceptó fue el presidente. Para aclarar que la delegación de Amnistía realizó varias reuniones con funcionarios del Estado, sin embargo, el presidente no aceptó la solicitud para una reunión. Lo que para nosotros es preocupante, como ha afirmado públicamente su compromiso para realizar la investigación, el hecho de que no aceptó la reunión ni con la amistía, ni con los familiares de Berta, ni con el Copín, es preocupante, ¿no? Con respecto a la investigación, los miembros de COPIN han denunciado que han tenido que declarar varias veces. Gustavo también ya declaró varias veces, pero estas organizaciones han denunciado que hasta ahora no se sabe si están llamando a declarar los funcionarios y los empleados de las varias empresas que Berta había denunciado durante su trabajo.